fue por mí que nunca di contigo, fue simplemente que lo querías así. Yo te buscaba, no me hacías caso, te platicaba mi grande y puro amor. Y al día siguiente traté de dar contigo, te habías marchado sin darme la razón. Y te esperé, yo siempre te lloré, y te busqué, mas nunca yo te hallé. No sé por qué te fuiste de mi lado, no me he olvidado cuando te conocí. Tu pelo siempre ondulado, tus mejillas eran rosadas, y esa sonrisa siempre fue una gran envidia, y lo blanco de tu risa son tus dientes de marfil. Yo andaba medio peinado, pantalón almidonado, y en el riachuelo que miraba todas las noches le cantaba ese reproche que tú me hacías a mí. El tiempo pasa, pero mi amor es tan grande, tan puro, que sigue aquí acompañándome con mi esperanza y la ilusión. Era mis ganas, mis ojos se nublaban, pasaron años como sufrí por ti. Y hoy que estoy viejo te sigo recordando, y es que mi mente no me da más de ahí. En el camino alguien venía despacio, siento algo extraño dentro del corazón. Una mujer con los brazos abiertos, y desde lejos ella pedía perdón. Y la esperé hasta que pude ver, solo decía, perdón, perdóname. No sé por qué me fui yo de tu lado, no me he olvidado cuando te conocí. Siempre me estabas espiando, no te apartabas de mi lado. Si en el momento cuenta yo me hubiera dado, esto no hubiera pasado, no sufrirías por mí. Oh, y ahora que estamos ancianos, yo sin nadie y tú esperándome, vivamos juntos aquello que quedó anclado. Perdóname lo pasado, quiero morir junto a ti.